Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Jesús va terminando su misión aquí en esta tierra, que ha sido todo un camino que ha realizado materialmente también, pero de una manera espiritual también lo ha realizado, porque ha caminado de Galilea a Jerusalén para terminar ahí ese camino que ha hecho para pasar por la muerte y resucitar. Pero también ha sido el camino que lo ha llevado a él desde salir del Padre e encarnarse en este mundo y volver a él. Ha terminado este caminar. Y entonces está preparando a los discípulos para que también ellos un día puedan estar gozando de él después de también ellos terminar su caminar. Por eso hoy les habla de que no pierdan la paz, porque él se va a ir. Él se está despidiendo, pero no pierdan la paz, porque a donde él va es a prepararles un lugar, para que al final de su camino puedan tener una habitación. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Él va a prepararles un lugar, un sitio, para que cuando termine su caminar aquí en esta tierra, él venga y los lleve con él, para que también ellos estén donde él va a estar al final de todo este camino que ha realizado. Y como los apóstoles no logran comprender lo que él les está diciendo, Tomás le cuestiona: no sabemos a dónde vas y cómo vamos a saber el camino. Y ahí viene esta palabra que anima nuestra reflexión hoy y que debe animar también nuestra vida espiritual: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y termina diciendo: nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que para llegar a gozar de la verdadera vida que el Padre va a dar, debe el creyente seguir el camino que es Jesús. Y de ahí viene la importancia de ir comprendiendo todo lo que él va realizando, va diciendo, todo lo que está escrito en el Evangelio. Por eso la Iglesia siempre en cada Eucaristía nos invita a escuchar el Evangelio, porque ahí se nos muestra el camino, ahí se nos dice cómo debemos andar, porque ahí está la vida de Jesús, el que ahora dice es el camino para llegar al Padre. Yo soy el camino. Todo aquel que quiera llegar al Padre debe seguir esa senda, debe caminar por donde Jesús caminó. Esto muchas veces cuesta, porque hay que ser exigentes también con la propia vida para no desviarse del camino. Muchas veces otros caminos aparecen por nuestra vida y nos resultan más fáciles de seguirlos, y muchas veces nos vamos por otras sendas, por otros caminos. Pero siempre debemos recordar y volver al camino. Por eso debemos leer el Evangelio, la Palabra, descubrir en la Palabra de Dios todo lo que nos enseña para poder caminar por ese verdadero camino. Es el único camino que nos lleva al Padre, no hay otro. Pueden aparecer en nuestra vida, como he dicho, muchas otras sendas que nos invitan a ir por ellas y que tal vez nos dicen que nos van a traer la felicidad, pero son mentiras. El único camino es Jesús. Yo soy el camino. Al decir también esta palabra, yo soy, Jesús está dándose a conocer como el Dios verdadero. Y entonces quien pone la mirada en Jesús y empieza a caminar tras sus huellas, debe estar convencido que al que está siguiendo es a Dios. La senda por la que va caminando es la verdadera, y entonces debe seguir adelante. La Iglesia siempre nos invita, como digo, a leer la palabra, porque sabe la Iglesia que el que lee la palabra, el que medita la palabra de Jesús, la palabra de Dios, va por buen camino. Siempre se le va recordando que debe caminar tras las huellas de Jesús. Pidamos, hermanos, al Señor para que nosotros tampoco perdamos la paz en medio de estas circunstancias que nos toca vivir en nuestro camino, que no perdamos la paz, que siempre tengamos la confianza puesta en el Señor. Si un día nos hemos decidido a caminar por esta senda que es Jesús, pues que nos mantengamos fieles ahí. Él nos ha dado ejemplo, Él ha estado caminando delante de nosotros. Debemos confiar que el camino por donde vamos es el verdadero. Muchas circunstancias de nuestra vida nos van a hacer dudar de que vamos siguiendo al verdadero Dios o que vamos por el verdadero camino. Pero por eso dice Jesús, no pierdan la paz. Ustedes han confiado en mí, sigan confiando, porque cuando llegue el momento de pasar a gozar de Dios, yo los voy a traer, yo los voy a venir a traer, porque les he preparado un camino. Que Él nos ayude también a alimentarnos con la Eucaristía, este alimento que fortalece nuestra vida para poder tener la fuerza necesaria y caminar y mantenernos en camino. Que alimentemos siempre nuestra vida con este alimento que nos da Jesús.